Y damos inicio a una nueva sesión de Lado B. Ahora sí, definitivamente sin Pamela Ramírez, que ya nos ha dejado. Y también anunciamos que también se ha retirado finalmente Pato Salazar. A lo cual agradecemos mucho estos dos, casi tres años de haber estado aquí en el programa. Pero, bueno, sigue aquí a mi lado la señorita Alejandra Zúñiga. Hasta la llegada de don Rodolfo Rojas, de hecho que lo presentamos en el programa de la semana pasada, cuando despedimos a Pamela, así que Rodolfo, ¿cómo te va? Bueno, muy bien, la verdad. un poquito apurado, pero bien. Sí, así que nosotros tres ahora vamos a ser el equipo oficial de la OE, por decirlo de alguna manera, y los que vamos a continuar con el programa. Y para seguir precisamente con el programa, vamos a hablar de lo que es el disco de la semana, que lo seleccioné a pito de una noticia que se puede decir que se ocurrió el pasado 3 de abril, que ese día fue la inducción de los nuevos integrantes del Salón de la Fama del Rock and Roll, entre los cuales está por fin los señores de Metallica, que durante años, parecía ilógico que no los hubieran incluido. Aunque claro, dentro de todo el Salón de la Fama Rock and Roll tiene como algunas exigencias. Entre ellas, la principal es que que hayan pasado 25 años desde la edición del primer disco de la banda. Eso es como un requisito básico. Por eso hay bastante gente que se quedó fuera, pero hay personas con las que ha pasado bastante tiempo de aquello y no lo han pescado. Como en el caso de Kiss, de Rush, por ejemplo. Gente que, por ejemplo, Metallica nombró en su discurso de agradecimiento precisamente de este honor de ingresar al Salón de la Fama Rock and Roll, y que ellos consideran que mínimo que deberían estar ahí. Lo cual generó bastante molestia entre la gente de la academia, se puede decir, porque claro, no les molesta que le saquen en cara que no están haciendo bien su pega. De hecho, Metallica fue la única banda propiamente de rock. Los demás artistas que se incluyeron en esta ocasión eran artistas de hip hop y de música soul. Pero volviendo a Metallica en particular, lo particular que tuvo esta presentación en el Salón de la Fama de Rock and Roll es que incorporaron, aunque sea por una noche, al bajista Jason Newsted, que fue a quien echaron de la banda antes de sacar el disco Sun Anger, porque según ellos ya no cumplía con la expectativa del grupo y todo lo demás. Pero para esta ocasión hicieron a un lado de la diferencia y lo incluyeron, y junto tocando con el actual bajista, que es Robert Trujillo, y por lo cual surgió un grupo en Facebook que solicitamos, incluso porque es el único grupo que me unió, aparte de la OE, que se quede Jason Newsted, que toquen a dos bajos, sería notable. Pero más allá del caso de esto, vamos a hablar del disco de la semana, que es precisamente el último disco que editó Metallica junto a Jason Newsted, que fue el disco con la Sinfónica, el S&M. Disco que incluyó una orquesta, la Orquesta Sinfónica de San Francisco, con la dirección del señor Michael Kamen, que era y que sigue siendo en realidad, un reconocido, ¿cómo se podría decir? Compositor de música incidental para las películas. Aunque por algunas personas no existe la música incidental, pero bueno, más allá de eso, él ha compuesto varias bandas sonoras, en general de películas mainstream, no es como de grandes películas de cine. Por ejemplo, la banda sonora de las películas de Duro de Matar son todas de Arma Mortal, por ejemplo. ¿Qué película sería más decente? Brasil. Debería ser como la película más... Ahí quizás sería como algo más... Claro, como más... Menos mainstream. Claro, menos mainstream que todas las bandas sonoras que habíamos nombrado anteriormente. Bueno, y él fue el encargado de hacer los arreglos que incluyen, modificar, o sea, adaptar el concepto de música clásica para meterlo con el sonido pesado de Metallica. Aunque hay que decir que en este disco, saben que creo que es un sitio para cualquier fanático de Metallica, es una maravilla. Especialmente ver el DVD, que es muy espectacular, ver a la gente, a todos estos 125 músicos tocando junto con Metallica. Porque, evidentemente esto le da como una nueva dimensión o complementa algunas canciones. Algunos temas quedaron como bien chakra. Por ejemplo, Master of Puppets, yo no encuentro que haya quedado bueno. Creo que las trompetas y esas cosas estorban de repente el tema. Pero por ejemplo, con lo que estamos escuchando de fondo, que es de Call of Cthulhu, es como un tema que estaba hecho para que le metieran todas estas cosas de violines, todos estos arreglos de música más clásica. Y que le da precisamente toda una onda bastante especial, porque este tema, por ejemplo, en particular, se supone que la gracia de Call of Cthulhu es que está basado en un cuento de H.P. Lovecraft, este famoso escritor no sé si decir de cuento, o sea, de literatura de terror específicamente, pero asociado como a siempre a ese tipo de género más cuentista. Más bien como literatura oscura, algo claro. Así. Si bien esta letra, o sea, esta canción no tiene letra, la gracia es que la rítmica de la canción va al trata de imitar los momentos de tensión del cuento. Y con la música, como precisamente con los arreglos de música orquestal, de fondo queda aún más tenso y llega a un clímax mucho más grande. No sé qué más podría decir del disco. A mí el disco me parece interesante, algunos temas que eran muy buenos, especialmente esto, aparte hicieron dos temas nuevos Metallica, No Leaf Clover, que fue un single, y otro que es Human, que es una de las canciones que vamos a escuchar, y que Metallica, para si, no sé si se dieron cuenta la gente que le gusta más el metal, Metallica no ocupó distorsiones tan pesadas para este disco, evidentemente para tratar de no opacar lo que el sonido de los violines, cosas que se pueden perder muy fácil con una distorsión de guitarra muy pesada. Claro. Por eso realmente también la guitarra se pierde, es como un asunto de mezcla. Porque por ejemplo hay otros discos de metal o de rock pesado que también han hecho que han hecho orquestaciones, como el caso de Scorpions, que suena mucho mejor, pero es que porque eso casi se hizo en estudio. Claro. Y obviamente eso sale mucho más fácil arreglarlo. En el caso del disco del S&M de Metallica, esto se hizo casi como si fuera un bootleg, como que hubieran colocado un micrófono y que agarrara el ambiente y todo junto. O sea, quizá era muy ambicioso, o sea, era quizá algo muy quizás preparado, no sé, como muy muchas canciones, tener que hacerle arreglo, entonces de repente quizás fue demasiado trabajo hacer los arreglos perfectos para todas las canciones, o sea, como tú decías, queda súper bien con las canciones que eran más bien como con estructura de más melódica, pero las otras canciones igual, claro, se puede hacer en sinfónico, pero es más difícil porque necesita todo tipo de arreglos especiales, o sea, cambiar un instrumento por otro que sea más o menos equivalente y no taparlo con trompetita y un violín mal puesto, que igual de repente eso es lo que pasa en este disco, pero la claro. verdad es que el trabajo es bastante bueno para lo que decías tú, que era casi un bootleg. Claro, sí, por eso a pesar de todo eso el disco suena mucho, muy muy bien, dentro de todo, de estas cosas que no trataron de hacerle tanto arreglo, que se notara que era en vivo, no como el caso de este disco de Scorpions, que se llama Moments of Glory, pero quien la escucha alguna vez, es muy frío ese disco, en comparación con este aquí se escucha la onda del público que estaban absolutamente prendidos. Claro, porque en el fondo la gracia de esto no es que la orquesta sonara metálica, sino que en el fondo era como unir todo esto para lograr hacer una comunión en el fondo entre dos sonidos que muchas veces se puede pensar que no son tan amigos. Claro. Entonces en el fondo por eso mismo, por lo que tú dices, o sea, un disco como el otro, hecho en estudio, súper programado, suena más frío. Y en el fondo la gracia, y yo creo que es lo que ellos estaban pensando, era lograr todo lo contrario. Entonces, yo creo que ese es como el gran mérito, más allá de un virtuosismo técnico, es el mérito de ese disco. Exactamente. Ya, así que ahora vamos a escuchar dos temas, precisamente del S&M de Metallica. Primero vamos a escuchar Human, y después vamos a escuchar For Who Won the Bell Tolls, aquel tema que también está basado en un libro, en el famoso libro de Ernest Hemingway, de Por Quien Doblan las Campanas. Curioso que a Hetfield le guste ese tipo de literatura. Para no es tan curioso, yo creo. ¿Por qué? Porque Hemingway es un personaje también oscuro y medio. Hemingway tiene su cosa y sus cuentos y sus libros son menos dulces y transparentes de lo que yo creo que uno podría pensar que son. Pero también hay que considerar que quizás es como parte, no sé, de la literatura obligatoria. Pero es como por eso, o sea, ¿por qué pensar que Lovecraft sí les puede gustar y Hemingway no? Yo creo que en el fondo están dentro del mismo abanico de escritores. ¿Tú crees? Sí. Creo que es como Grumete y la Baquedano de gringo. Hemingway tiene un rollo con la guerra y todo el asunto heavy. Sí, pero dentro de todo igual es como más poético, su prosa. No, si no está artístico, no está artístico, Manuel. Ya, vamos a escuchar eso entonces. Human y después For Whom the Bell Tolls, de Metallica, de su disco S&M, el disco de la semana, el disco doble de la semana que vamos a subir al blog de la OVE. Así que eso pues.